Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 7 de octubre. Alrededor de un millar de ubriqueños han participado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento en el acto de condena y repulsa por los asesinatos presuntamente a manos de su padre de los jóvenes ubriqueños Laura y Juan Pablo Márquez Favero. La concentración fue convocada en la jornada de ayer tras la celebración de una junta de portavoces extraordinaria y urgente, donde también se ha decretado dos días de luto y que las banderas del consistorio municipal onden a media asta. Junto a los ubriqueños que han querido participar en este acto, para además trasladar su apoyo y solidaridad a la familia, también se encontraban el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y representantes de todas las fuerzas políticas del municipio. Manuel Toro, este mediodía, ha dado lectura a un breve manifiesto de condena, dando paso a 5 minutos de silencio. Quiero agradecer a todo el pueblo de Ubrique por estar aquí presente y el saber estar de todos los ubriqueños. El Ayuntamiento de Ubrique, tras la celebración ayer de una reunión urgente y extraordinaria de Junta de Portavoces Municipales, hizo pública una declaración institucional de rechazo y repulsa a los terribles acontecimientos que se han producido en nuestra localidad y que han tenido como consecuencia el fallecimiento de dos jóvenes ubriqueños, presuntamente a manos de su padre. El Consistorio Municipal ha puesto a disposición de la familia todos los medios a su alcance en estos difíciles momentos y se le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de todos los ubriqueños. La reunión de portavoces municipales decidió por unanimidad declarar 2 días oficiales de luto y que la bandera ondeen a media asta. Muchísimas gracias por estar todos presentes y tenemos 5 minutos de silencio, por favor. Damos el apoyo. Mientras se celebraba la concentración en la plaza del Ayuntamiento, el presunto autor de los hechos se encontraba declarando en los juzgados de Ubrique, siendo posteriormente trasladado a las instalaciones penitenciarias del puerto de Santa María. El alcalde de Ubrique ha declarado que la detención del parricida ha permitido al municipio recuperar la tranquilidad, por lo que ha agradecido la colaboración ciudadana y la actitud de respeto y duelo del pueblo de Ubrique en estos dolorosos momentos. Pues la verdad que sí, allí hubo una reunión a la 11:30 de la mañana, donde reunía de urgencia a todas las portavoces y sin duda pues todos hicimos en conjunto una declaración institucional de rechazo y repulsa de los acontecimientos que se producieron en el día de ayer y sin duda pues que han conmocionado a toda la población de Ubrique. El consultorio municipal ha puesto a disposición de la familia todos los medios a su alcance en estos difíciles momentos y se le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de todos los ubriqueños. La verdad es que, como digo, en el día de ayer fue un día que con una población como la de Ubrique tranquila y que nos conmocionó a todos y sin duda pedí perdón porque no dimos información ayer y no se quiso dar más información hasta las 2:30 de la tarde. Ya todos los cuerpos que habían actuado pues supimos que estaba detenido y de verdad pues tengo que dar las gracias a la policía local, que en la noche se presentaron 2 patrullas de policía. De inmediato se puso en funcionamiento a toda la policía, donde en una hora había ya 14 agentes de la policía. Inmediatamente se llamó a la subdelegación de gobierno, donde estaba ese corona, estaba la oficina de la Guardia Civil, patrulla de la Guardia Civil también de otras poblaciones, y había en torno a 50 agentes entre policía y Guardia Civil, y bueno, yo mediante lo que estábamos esperando todos los ubriqueños, pues fue esa detención que se produjo de 2:15 a 2:30. Bueno, pues será hacer un acto en la plaza del Ayuntamiento, 5 minutos de silencio. Y ya también, sin duda, pues ayer con el equipo de gobierno, alcalde y dos juntas de portavoces municipales, pues decidió por unanimidad declarar 2 días de oficiales de luto y que la bandera ondee a media asta. y darle la seriedad que realmente merece, porque son muchos los medios de comunicación que están llamando, y no es que queramos dar información, sino que se trate con la seriedad que corresponde. Y entonces allí no quisimos hacer ninguna declaración, ni se ha hecho ningún medio nacional y regional que nos han estado llamando todo el día de ayer. Y sin duda pedir a la ciudadanía, pues, dar las gracias siempre, porque hubo mucha colaboración, tanto de los familiares como muchos de los vecinos de Ubrique. Y tener tranquilidad, porque lo que todos estábamos esperando, al final, que este individuo, pues, fue detenido a las 2:30 y pasado a disposición judicial. Y ahora, sin duda, pues, exigir que cumpla todo lo que ha hecho a estos críos. Siempre Ubrique ha demostrado esa bienestar, la educación, y en el día de ayer, pues, siempre hubo, os digo, agradecer a todos los vecinos de Ubrique la colaboración, el saber estar, y que sin duda siempre damos esa imagen y tenemos que seguir con ella. Y ahora pedir la tranquilidad y que las autoridades competentes actúen por el hecho acaecido. Cambiamos de asunto. Hoy martes, el arqueólogo Luis Javier Guerrero nos ha informado sobre las novedades en torno al yacimiento romano de Ocuri y los proyectos de señalítica y musealización que se están ejecutando en estos días. Los trabajos deben de estar finalizados el próximo 15 de octubre, por lo que se está a la espera de poder fijar la fecha definitiva para la reapertura del yacimiento. Pues sí, el tema es que, bueno, por contrato, pues tenemos que entregar tanto lo que es la exposición aquí en San Juan de Letrán, como lo que es los trabajos de señalética y de puesta en valor del yacimiento, antes del día 15, ¿no? El día 15 es nuestro día máximo para terminarlos, y la verdad es que estamos, pues, ahora mismo a pleno rendimiento, ¿no? Estamos haciendo todo tipo de trabajo, tanto en el propio yacimiento como aquí en la ermita de San Juan de Letrán. Como creo que cualquier persona que conoce mi carrera sabe que he apostado desde hace más de 25 años por lo que es la arqueología como motor de desarrollo tanto turístico como cultural como social, ¿no? Es decir, la arqueología no está hecha para los arqueólogos, está hecha fundamentalmente para los ciudadanos. Es un elemento que puede servir como motor económico. Está más que demostrado en aquellos sitios en los que se utiliza muy bien todos esos recursos culturales para no solamente la adquisición de cultura de la gente, sino también para reclamo turístico. Y yo espero que una vez que se vayan terminando todos los trabajos que se están realizando alrededor de lo que es el yacimiento, pues eso propicie que Ocuri se convierta en un lugar de turístico y cultural de primera magnitud en la Sierra de Cádiz, ¿no? Es decir, eso está más que comprobado el tiempo que ya estuvo abierto hace una década y que se demostró por la cantidad de público y de afluencia que había un interés, y un interés no solamente en la zona, sino fuera de la zona, ¿no? Lo que interesa es que Ocuri sea conocido en todas partes, y bueno, nosotros también nuestra labor de difusión a través de nuestros blogs, a través de Facebook, en fin, y luego ya, pues, el ayuntamiento, cuando tenga a bien abrir el yacimiento, pues contará con la infraestructura turística y la infraestructura cultural necesaria para ello, ¿no? Ahora mismo ya está funcionando muy bien lo que es el bar cafetería del yacimiento, y dentro de muy poquito, pues, estarán colocados todos los nuevos carteles que llevarán además no solamente la interpretación escrita, sino también el famoso código este QR que se utiliza a través de los smartphones, de los móviles inteligentes, y que remitirán a una página web que también estamos desarrollando, en la que se habrá tanto, por un lado, un texto y unas fotografías, y también un audio para que se pueda escuchar en la naturaleza contemplando el monumento correspondiente, y al mismo tiempo una voz, pues, le irá explicando qué significa ese monumento, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión de, como digo, de poco tiempo, y que le va a dar un valor añadido a la riqueza monumental y medioambiental que tiene el yacimiento. Es decir, una vez que el yacimiento esté puesto en valor de nuevo, con la infraestructura renovada y con toda su señalética correspondiente. Las condiciones de seguridad que se están dando son las óptimas. Pues bueno, el tema es fundamentalmente ahora, aunque parezca una cosa muy fea decirla, vender ese yacimiento, ¿no? Entonces, en turismo funciona de esa manera, hay que vender tus recursos, lo mismo que hay que vender pues la plaza del ayuntamiento, o el San Juan, o el San Pedro, o la iglesia de la O, o lo que sea, ¿no? Es decir, son los recursos turísticos que tiene Ubrique y hay que sacarles partido a todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque además, vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, es decir, los monumentos se cuidan utilizándolos, ¿no? Un monumento que no se utiliza es un monumento que se abandona, es un monumento que se deteriora. Si tú utilizas una cosa, evidentemente también sufre un desgaste, pero ese desgaste es mantenible, es decir, al mismo tiempo que tú estás utilizándolo, también lo estás manteniendo, ¿no? Y eso es lo que ha faltado en Ocuri durante los últimos años y lo que yo creo que hay que hacer a partir de ahora, ¿no? Es decir, ese mantenimiento mínimo, con esas condiciones de seguridad mínima y aprovechar ese potencial que hoy en día la cultura como motor turístico tiene para darle un aliciente más a las miles de personas que hoy en día se van a mover por nuestras comarcas y nuestras regiones, ¿no? Por otro lado, desde el Área de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de Ubrique se informa que este sábado 11 de octubre se celebra la Feria Gastronómica Despensa del Recuerdo en la vecina localidad del Bosque. El Ayuntamiento de Ubrique pone a disposición de todos los interesados un autobús totalmente gratuito que saldrá desde las 10 de la mañana desde la parada de autobuses en la avenida Carlos Cano y regresará a las 9 y media. Las personas interesadas en participar se deben inscribir en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Recuerden que es este sábado 11 de octubre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.